está llegando el día. Abre los sueños que vivimos frente al mar. Teníamos 26 y toda la noche entera. Teníamos la vida entre risas y amor. Abre la ventana a todos los recuerdos. Los días de verano de murmullo en la ciudad. Del amor llamando a nuestra piel. De la pasión desnuda entre los dos. Nunca más podré volver a abrir. Ya nunca más, ya nunca más, ya nunca más. Ya nunca más, ya nunca más, ya nunca más podré entre tú y yo. Abre la ventana a todos los recuerdos. Las noches de verano de susurros en la oscuridad. El amor llamando a nuestra piel. De la pasión